Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, un nuevo bloque aquí este jueves, y queríamos traer información de lo que está ocurriendo con la causa de Taim. Tenemos en línea de la Asamblea Santa María Sin Basura a Eliana Lacombe. Buenos días, Eli. Mariano te saluda. Hola. Hola, Mariano. Muy buenos días. Estamos al tanto que la Cámara de Acusación anuló hace unos días la resolución del juez Claudio Lazo, ¿no?, que había dado prescripta esta causa, una causa que viene por el derrame de residuos peligrosos. Bueno, si nos querés contar un poquito el contexto de cómo viene la causa y después vamos actualizando. Bien, bueno, recordemos que esta causa se inicia en marzo, más precisamente el 28 de marzo de 2017, cuando a raíz de una copiosa lluvia en el valle de Parabachasca se inundó completamente esta planta de tratamiento y enterramiento de residuos peligrosos que recibe residuos industriales, por definición, peligrosos para la salud humana, digamos, de todo el país. Esta planta se inundó completamente, colapsó, y esas aguas contaminadas que pasaron por la planta corrieron aguas abajo, en una zona geográfica que tiene mucha pendiente, digamos, hacia el este, e ingresaron estas aguas como un río, digamos, caudaloso, en el canal abierto que trae el agua del dique de Los Molinos hacia la ciudad de Córdoba, hacia la planta potabilizadora que abastece un 30% de la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Y también ese canal continúa y riega las huertas del Cinturón Verde, donde se producen verduras, las verduras que consumimos, digamos, habitualmente los cordobeses, y continúa, digamos, por lo que es la cuenca del río Segundo, que desagua el Mar Chiquita. Entonces estamos hablando que el nivel de daño territorial es realmente inmenso, ¿sí? Uh-huh. También, digamos, hubo una pericia interdisciplinaria en esta causa que nos informa sobre estas cuestiones, digamos, cómo operó hidrológicamente esta escorrentía, pero también nos advierte sobre el daño que se sigue generando, ¿no? Porque de la planta salieron residuos peligrosos como metales pesados que no son biodegradables y por tanto permanecen aún en el ambiente, podrían permanecer en los propios barros del canal, y no hay ningún estudio ni trabajo de limpieza y remediación de estos residuos en este territorio, además que es prácticamente inabarcable, ¿no? En cuanto a cantidad de hectáreas que implica esta cuenca por donde corrió esta agua contaminada, ¿no? Sí. Nosotros somos creyentes en esta causa que inició de oficio el fiscal Alejandro Peralta Otonelo, de la Fiscalía número 2 de Altagracia, y el fiscal ya había elevado juicio esta causa hace unos meses con dos imputados que son la jefa técnica y el gerente de la planta Taim. Y como vos bien comentabas, hace aproximadamente un mes, sorpresivamente, el juez de control, Claudio Lazo, haciendo lugar a un pedido de la defensa de los imputados, dio por prescripta la causa. Uh-huh. Es decir, que con toda la prueba que se ha acumulado sobre la gravedad del hecho y sobre la responsabilidad de estos imputados y de otras personas que no están imputadas en esta causa, como los funcionarios públicos, que autorizaron la planta en el lugar y que luego fallaron en los controles, digamos, nos parecía absolutamente sospechosa, digamos, y un acto más de corrupción y de impunidad que intenten dar simplemente por prescripta esta causa con todos los datos que hay en relación a la gravedad del hecho, ¿no? Eli, los acusados serían César Rispki y María del Milagro Araos, gerente y jefa técnica respectivamente de la planta Taim, que es del grupo Rogio, ¿verdad? Sí, sí, AIME es una empresa del grupo Rogio. Recordemos que Rogio, bueno, es el contratista, uno de los mayores contratistas, no solo en la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional, de obra pública. Para dar solo un ejemplo, Rogio es tanto el dueño de TAIM como el dueño de Aguas Cordobesas, es decir, la empresa que recibió el agua contaminada en la planta potabilizadora de Bower. Por eso hubo tanto encubrimiento, ¿no? Incluso Rogio era el contratista que estaba construyendo, digamos, intentando cerrar este canal abierto, Los Molinos, una obra que llevaba por entonces más de 10 años sin concluirse, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, hay toda una trama de encubrimiento, porque el mismo grupo económico es prácticamente el dueño de toda la obra pública y también privada, como es la empresa de TAIM en Córdoba, ¿no? Bien. Bueno, nos decías entonces, este juez dictó la prescripción, la Cámara de Acusación la anuló, y ahora ¿cómo seguimos, sí, Eli? Sí, la Cámara de Acusación entra, digamos, en escena porque los querellantes apelamos la decisión de este juez de control, y bueno, lo bueno, digamos, en esta historia que ya está demasiado, complejizada y demasiado tiempo, con mucha prueba, por lo cual debería haberse, elevado a juicio efectivamente. Lo bueno en esta historia es que lo que dice la Cámara de Acusación es que la causa no ha prescrito, en el sentido de que los fundamentos del juez Lazo serían demasiado débiles para darla por prescripta. Uh-huh. No obstante, es algo ambigua la resolución, le daría al juez Lazo un tiempo para dar mayores argumentos para la prescripción. Esperemos que eso no suceda, sino que, se priorice la necesidad de que haya justicia en una causa que tiene por lo menos a 500.000 de personas que consumen agua de Aguas Cordobesas como afectados directos, y después un montón de afectados indirectos, como comentábamos, desde los que comemos verduras producidas en el Cinturón Verde, los que se abastecen de agua y cuyas napas en la zona donde está instalado TAIM, cuyas napas han sido contaminadas, los propios habitantes de Santa Ana, que lo que percibimos más habitualmente son los olores generados por los gases que genera la planta. Es necesario comprender que el delito de TAIM no ocurrió y terminó el 28 de marzo, sino que el delito de contaminación se actualiza permanentemente, es decir, la contaminación no ha cesado, ¿no? Por eso creemos que es imposible darla por prescripta. Lo que tenemos que profundizar es el estudio del impacto ambiental y el riesgo que implica esa propia planta con esos 20 años de acumulación de residuos peligrosos en ese lugar, además de lo que salió de la planta el día 28 de marzo, ¿no? Bien. Bueno, Eli, ¿cómo se están organizando ahí también a nivel legal con los abogados ahí de las asambleas querellantes? Te quería preguntar, ¿cómo se están organizando en esta situación actual en la que, bueno, a este juez le quedan dos opciones? O firmar el requerimiento de elevar a juicio la causa, o seguir buscando más información y volver a insistir con lo mismo, digamos, ¿no? Está claro que esto tiene una línea solamente de resolución. Sí, sí, claramente, bueno, creemos que sería realmente un escándalo que dieran por prescripta esta causa. En esto es muy importante la presión social, que sostengamos la memoria de este hecho y que haya muchas voces reclamando por justicia. Sostener una causa en la justicia también tiene, además de los costos que implica la organización, los costos físicos, los costos emocionales, tiene costos económicos, ¿no? Porque hay que pagar a los abogados, hay que pagar las tasas de justicia, hay que prever que cada apelación, si uno va a una instancia superior, también tiene sus costos. Entonces hemos organizado una rifa para poder, generar un fondo que nos permita seguir adelante. Así que a quienes quieran colaborar, están publicados los contactos en el Facebook de la Asamblea Santa María Sin Basura. Es una causa que implica un daño colectivo muy enorme, como lo estaba describiendo, y la única posibilidad que tenemos de afrontar a estos poderes políticos y económicos tan fuertes es uniéndonos, ¿no? En todos estos aspectos, en el reclamo, en poder colaborar cada uno para seguir sosteniendo económicamente la causa y en sostener la memoria de estos hechos para que haya un cambio efectivo. Necesitamos algunos cambios en las legislaciones para que no se permitan este tipo de plantas en la provincia y que haya mayores garantías en relación a la remediación, ¿no?, de este tipo de contaminación. Sí, que son prácticamente imposibles, ¿no? Estamos hablando de la contaminación del agua. Sí, son prácticamente imposibles, pero hay que instalar, digamos, la conciencia del daño, porque si no, simplemente las empresas privadas hacen sus negocios, generan un pasivo ambiental enorme para todos los habitantes, digamos, de las generaciones presentes y futuras, y tienen total impunidad, ¿no? No pasa nada. Taim generó esta contaminación, estamos luchando con solamente dos digamos, para sostener esta causa, con solamente dos imputados, por un lado, y por otro lado nos queda la pregunta de ¿y cuál es la responsabilidad social de la empresa en relación al daño ambiental generado y al pasivo ambiental generado a todos los habitantes de Córdoba, ¿no? Creo que es necesario instalar esta idea. Hay un enorme manto de impunidad que nosotros pretendemos que no se sostenga, de velar de alguna manera, ¿no? Acá, Juan Martín, te quería preguntar ¿cuáles son los tiempos que siguen ahora en la causa? Esto de que el juez de control tenga que decidir entre seguir investigando o dejar firme el requerimiento de elevación a juicio. Dado que tenemos dos feriados, o sea, un feriado largo, tendría hasta el miércoles, la semana próxima, para responder. Bien, la semana que viene entonces tendríamos novedades sobre esta causa. Sí, deberíamos tenerlas. Bueno, esperemos que prime, digamos, el sentido de justicia y que la causa sea elevada a juicio. Bueno, seguramente vamos a estar acompañando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, y siguiendo el caso para ver cómo se resuelve la semana que viene. No sé si vos querés agregar algo más, algo como para cerrar la nota. No, agradecerles. Realmente los medios alternativos son los que cubren este tipo de noticias que son tan importantes y que nos afectan colectivamente. Así que agradecerles que nos den voz y que mantengan la memoria sobre estos hechos. Y bueno, esperemos tener buenas novedades y que podamos seguir avanzando para esclarecer esta causa, para exigir algún tipo de remediación, más allá de lo difícil que esto sea, y para lograr algunos cambios a niveles jurídicos que nos den mayores garantías de cuidado ambiental para todas y todas, ¿no? Bien. Bueno, Eliana, muchísimas gracias. Entonces nos estamos comunicando brevemente, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Saludos, gracias. Muchas gracias a usted, salud. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio, Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.